quédate conmigo esta noche. Hay tantas cosas que hablar. Qué bien te ves, radiante y bella, una rosa en primavera. Estrellas forman tu nombre, y la luna llena acaricia tu piel. Eres único y distinto, solo busco el tiempo para ti. Eres tú la energía que da luz a mi vida. Eres un campo de flores, mi canción preferida. Un clavel en las nubes, dibujando corazones. Qué hermosa te ves. Es amor lo que siento por ti. Es amor cada vez que estoy cerca de ti. Ya no puedo hablar, no puedo respirar. Por ti es amor, con solo verte tú me haces feliz. Eres mi cielo azul, un rayito de luz. Toda mi vida eres tú. Azul, un rayito de luz.